Te amo, tan solo te amo. Es mi cariño nada más, tan solo te amo. Perro sí, sigue el sabor. Ah, ouais.